give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said, and you said bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana hemos conseguido que les den la condicional a dos de los condenados. Al tercero no ha habido manera, aunque con un poco de suerte tendréis un especial en el próximo programa. Bienvenidos Porti y Juande, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, muchas gracias por invitarnos aquí a tu podcast. Siento como si viniéramos a una entrevista con Jesús Hermida. Después de estas entrevistas que te han marcado ya tan chulas y tan profundas con estos podcasters tan serios y prestigiosos, no sé hoy si nosotros daremos la talla, ¿no? Lo vamos a intentar. Bueno, buenas tardes de mi parte también. Yo no estoy desconcertado porque no escucho todavía ningún episodio, pero vamos, ya lo escucharé a posteriori. Tú has decidido que lo importante era la sorpresa, ¿no? Lo importante es participar. Sí, la naturalidad, pues si vengo condicionado ya no brillo como la estrella que soy. Eso está bien, eso está bien. Bueno, chicos, como siempre, Porti ya sé que lo conoce, pero por si acaso os comento. Primero os haré unas preguntas más personales, lo que es el tercer grado, y luego ya pues hacemos una pausa para renovar fuerzas, rellenar la cerveza o lo que sea, y nos metemos en un poquito de charla así más distendida, ¿os parece? Ok, perfecto. ¿Nombre? Mi nombre es Francisco Portillo Salazar, pero desde chico soy el Porti, y la verdad, así me gusta que me llamen. Y yo soy Juan de Dios. ¿Edad? Bueno, ya sabes que has tocado un tema espinoso. Yo mi edad nunca la digo. Yo lo único que hago es que cuando ya empiezo a estar en un sitio más de 80 años, pues ya me cambio de país para que no se me note. Porti, con que diga el siglo vale, no hace falta que diga el año exacto. Está bien, Juande. Diremos que llevo media vida en el siglo pasado y media vida en este. Yo tengo 10 años menos que por ti, 34. Bueno, ¿estado civil? Estado civil, arrejuntado y casado por el banco, digamos, y con dos niños. Y yo tengo un hijo y vivo en el pecado también, como por ti. Ah, pero esa es la manera más divertida, ¿no? Sí, además lo bueno es que si te atropella un tren o te pasa cualquier cosa, no le queda nada a tu mujer. Bueno, me alegra saber que hay gente que sale a la calle pensando que le puede atropellar un tren. A mí me gusta pensar que es como un seguro anti-asesinato por parte de tu mujer. Así tu mujer se lo piensa dos veces antes de quedarse sin un duro. Hombre, también, ya sabemos todos de tu obsesión por la viudedad, por lo menos todos los que hayamos escuchado algún episodio, sabemos que a ti el tema de la viudedad es un tema que te parece bastante importante. Sí, bueno, digamos lo más cercano a una reencarnación, ¿no? Digamos que empieza una nueva vida. ¿Hobbies? Sobre todo me gusta hacer deporte. Me gusta mucho jugar al pádel, tenis, y al fútbol lo he dejado. Y bueno, y menos me gusta correr y ir al gimnasio, pero al final es lo que más hago por facilidad y porque me tengo que cuidar. Pero vamos, que debería hacer más, también es verdad. Yo, pues, igual, deporte, tecnología, me gusta leer sobre tecnología, y deporte mucho y variado, pero como deporte igual poco hago últimamente, la verdad. Ya la edad ha pasado la factura. ¿Profesión? Bueno, yo debería de ser administrador de sistemas, que es para lo que estudié, pero en vista de que de conductor profesional se gana un pelín más, pues en ello estoy. Ya llevo casi 18 años así. Y nada, yo estudié biología y obviamente no, como todos los biólogos, no trabajo de biólogo, trabajo de inspector de estructura soldado. Hombre, cuenta la leyenda que hay un biólogo que está trabajando de lo suyo. No será Ana Obregón, ¿no? No. Yo, de hecho, os puedo dar su nombre porque le conozco. Se llama Fernando, pero es uno, ¿eh? Uno, de toda su clase, de toda su promoción. Yo conozco un químico que trabaja de biólogo. Bueno, desde luego, ¿cómo está la ciencia en este país? ¿Lugar de residencia? Yo en Sevilla capital. Igual, yo soy de Jaén, vivo en Sevilla hace unos 8 o 9 años por ahí. ¿8 o 9 años? ¿Ya has perdido la memoria? Sí, más o menos. Vine a vivir en Navidad de 2005, pues calcúlalo tú. 9 más bien. Bueno. Hostia, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Como nadie. ¿Has visto? ¿Has visto? Enseguida. ¿A que podrías contar desde entonces con los dedos de la mano los polvos que has echado? Depende desde cuándo empiezo a contar. ¿Desde qué año o desde qué mes? ¿Desde qué año? Bueno, una pregunta obligada. ¿Antes de empezar a grabar habéis cumplido o venís en ayuna? Sí, yo sí, por lo menos. Yo no. Yo además estoy guardando todas mis artimañas y si me tengo que humillar, me humillaré justo antes de cuando me toque grabar condenado, para poder grabarlo, claro. Vamos, yo no es porque sea lo habitual, como que es que ha dado la casualidad, no otra cosa. Ah, bueno, eso está bien saberlo. ¿Cómo lleváis la condena? ¿La lleváis bien o estáis pensando en fugaros? Bueno, bien, la verdad es que después de que salga el último condenado que acabamos de grabar, os enteraréis de cómo están las cosas, ¿no? Y viendo lo que allí se habló, pues bastante bien. Claro, estas cosas como se suele decir, ¿no? Depende con quién te compares. Pero no, bien, ahora mismo estoy muy contento con mi mujer, con mis niños. Es una etapa que desgasta mucho porque cuando tienes dos niños pequeños no tienes tiempo libre y la verdad es que la pareja nos dedicamos muy poco tiempo, pero bueno, estamos disfrutando de los niños y bien, bueno, yo creo que ahora mismo cualquier tiempo pasado parece que fue mejor, pero bueno, yo ahora esperanzado en el futuro de que los niños crezcan y yo pueda dedicarme a mis hobbies y a hacer más cosas. Bien. Igual yo no me puedo quejar. Además, ya casi se me han quitado la gana de vivir. Cuando ya se me quiten del todo, ya ni me quejaré. O sea que, de puta madre, ¿no? ¿No os atrevís a hacer un spoiler del próximo episodio? Creo que no habría problema, ¿no, Porti? Bueno, sí, algo sí podríamos contar. Yo creo que a Jesús sí le podríamos dar esta exclusiva, aunque, bueno, dependiendo de cuándo se publique este, ¿no? Yo solo diré que os vais a enterar de la situación sentimental de muchos de los condenados después de oír el episodio, claro. Madre mía, miedo.com. Bueno, chicos, ¿os parece que hagamos una pausita para que a Juan de le dé tiempo a prepararse otro Gin Lemon? No hay problema. El Cierzo este año trae ecos de podcasting. Décimas jornadas de podcasting este año en Zaragoza. Podcast en directo, mesas redondas, talleres, actuaciones, mercadillo. 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas. Con el patrocinio de Asociación Podcast, iVoox y el Ayuntamiento de Zaragoza. Acércate al podcasting. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos los vasos fresquitos. Ahí está. Bueno, yo me estoy tomando un té, me tengo que cuidar. ¿No será por el tema de la edad? Mira que... Sí, claro. No, una cosa es la edad que tengo y otra cosa es la que aparento. Bueno, chicos, lo primero de todo, ¿cómo se os ocurrió la idea de grabar Condenados? ¿Cómo os metisteis en este mundo? ¿Cómo lo conocisteis? Y una vez que lo conocíais, ¿cómo es que os dio por juntaros y decidir hacer algo tan, tan divertido como Condenados? Bueno, creo que aquí me vuelvo a ver obligado a empezar yo. Sí, voy a Yo lo he dicho algunas veces, yo el que yo esté en el mundillo de los podcasts se lo debo a Norman, @Norman. Supongo Normión, que @Normión. Hostia, verdad, @Normión. Y me va a matar. Yo estudié con él y él vivía constantemente con un auricular puesto siempre y le preguntaba qué era eso, qué estaba escuchando y él me decía podcast. Y yo al principio, pues, como el que oye, yo me daba igual. Pero claro, ya lo veía reírse, lo veía... Mira, Porti, escucha esto, mira, esto... Claro. Y total, que al final me metí en el mundillo. Y como yo a él le hago caso en todo lo que sea cuestión de tecnología, le hago caso a él, pues empecé con los podcasts que él me fue recomendando, y poco a poco, cuando me di cuenta, pues ya me había engañado para hacer un podcast, que fue El Altillo, y que disfruté mucho y que estaba bastante bien, y que se paró por, en fin, por cuestiones de trabajo y de llegar mi primer hija, y entonces se paró ahí. Pero yo tenía dándole vuelta al coco que quería seguir haciendo podcast, y ya conocía bastante bien a Javi Bordilla, había conocido a Jesús Estepa en alguna reunión, y la verdad que teníamos ganas de hacer un podcast de humor, y no sé, como cualquier día de esto que se te enciende la bombilla, y se lo propuse y les encantó, y para la J-Pod de Alicante lo concretamos casi todo, y pasado unos meses pues ya salió el primer episodio. Un año más tarde, pues Enrique, que fue el otro integrante que empezó con nosotros, entró en un proceso de divorcio y una espiral psicodélica en su relación, y abandonó el podcast, y casualidades de la vida, mientras nosotros estábamos buscando quién, porque yo tenía muy claro que tenía que ser cuatro personas, pues allí se presentó como ángel de la guardia. Se presentó aquí el mozo con una nevera llena de botellines, y tras conocerlo más a fondo en varias salidas que hicimos, pues en tanto Jesús como yo teníamos claro que Juan de tenía que entrar en el podcast. Y bien, el primer año, ya lo habéis visto, si seguís el podcast, era un simple becario, y hoy día pues se ha convertido en la estrella del podcast. ¿Y tú, Juan de? Yo empecé a escuchar podcast cuando me compré un iPod, cuando estuve en 2009 en Nueva York, me compré el iPod, y ya vi por ahí en iTunes esto de los podcasts y tal, y empecé a escuchar podcast de la radio profesional, pero de ahí me fui derivando a los amateurs y me gustaron más, y como por mi trabajo también me muevo mucho por Andalucía, lo típico que la radio pierde la señal y tal, pues empecé a escuchar más todavía, y nada, me enteré de la JAPO, la jornada andaluza de podcasting, no me acuerdo si fue en 2012, creo que fue, y por aquello entonces ya había empezado a escuchar Condenado, que no llevaba muchos episodios, y ya conocía a Porti, a Jesús y tal, y lo estuve saludando, le dije que era muy fan, que lo iban a petar, todos los rollos, y nada, quedé un día con ellos para grabar, en plan invitado, y nada, ya también lo que dice Porti, tuvimos un par de quedadas más, que salimos con las mujeres, vieron cómo me echó la mía una bulla que te caga, y dijeron, este va para adentro, y nada, ahí estamos. Este es uno de los nuestros. Sí, bueno. Sí. No, además fue en serio, que al principio nos gustó, pero lo pusimos a prueba varias veces, forzamos varias salidas para ver cómo, si iba a cuadrar en nuestro humor. Y sí, sí. Ya, por ejemplo, te puedo decir un secreto, Jesús, que nunca lo he contado. Cuando hemos estado buscando otro integrante, había mucha gente que no sabe que le hemos estado haciendo una prueba para proponerle que se quedaran condenados. Y algunos, no algunos, la mayoría, por una cosa o por la otra, no es que no le hicieran bien, sino que veíamos que no, algo no cuadraba en el grupo, ¿no? Que o no tenía el mismo tipo de humor, o su gracia, no sé, no iban a ser las que buscamos, o no daba el perfil de un condenado, y ellos no lo saben, pero ha habido bastantes que lo hemos puesto en una lista y lo hemos estado examinando a ver si podía ser, y ya te puedo anunciar que tenemos un suplente, o sea, tenemos ahí un quinto condenado que en el momento que nos haga falta entraría, está ya preseleccionado. Está ya preseleccionado, tenéis hecha ya preparada la ficha administrativa y lista para enviarla antes de las 12 de la noche, ¿no? Exacto. Más que tiene buen currículum, tendría para soltar también entera. Sí, al que yo creo, ¿no? Sí, vamos, tú sabes quién es. Ese, ¿no? Claro. Pues sí. Bueno, y una... ¿Cómo...? El nombre de Condenados, deduzco por lo que os he oído, es decir, por todos los programas que lleváis, que no fue accidental, pero ¿cómo...? ¿Tenéis alguna otra posibilidad? ¿Barajabais algún otro nombre? Pues si te cuento la verdad, la primera opción y la que iba en un principio a hacer fue... Iba a ser Historias de la puta vida del cazador. Pero cuando llegó la hora de mandarle el feed a Apple, todos coincidimos que lo íbamos a tener bastante difícil para que tanto que nos la admitieran como para que en fin, que saliéramos en alguna lista o en alguna, y no recuerdo bien cómo fue, se barajaron varios nombres y salió este. Bueno, este que es el que os ha lanzado a la fama, porque tenéis más premios que muchos actores en España, ¿eh? ¿Cuántos lleváis ya? Sí. ¿O habéis perdido la cuenta? ¿Cuatro? No, no. Llevamos 4 premios. Llevamos 3 de a la mejor categoría y uno mejor episodio. Un episodio, en teoría, el mejor episodio del año. Y nada, muy contento porque es cierto que en ningún año nos esperábamos, nos sentíamos ganadores. Sí teníamos ganas, pero desde luego el primero no te lo esperas. El segundo ya pensábamos que, bueno, la novedad se ha pasado, ya todo volverá a su cauce y ya el tercer año, sí que es verdad que el tercer año a lo mejor sí, el último ya sí que entraba dentro de la posibilidad, pero ya sabes que luego empieza a decir, bueno, ya va a decir la gente, condenado ya gana mucho, voy a votar a otro, ya voy a votar, pero no, nuestro oyente, no sé si es que no sabe, nos quieren agradecer de esta manera los esfuerzos que hacemos, porque la verdad que hay muchas veces que no la jugamos bien, en fin, y este yo creo que es el premio de cada año que nos dan nuestros oyentes para animarnos a seguir. Y año a año, la verdad es que cada vez tenemos más votos. Ya este año no sé lo que va a pasar, la verdad. Bueno, seguro. Yo no tengo tan seguro eso de que no vayáis a llevaros algún premio este año. Chicos, ¿cómo elegís los temas para los episodios? ¿Hay un cónclave de condenados? ¿O simplemente os los propone alguien? ¿Llega por ti y pone un mensaje de WhatsApp o de Telegram o Jesús? ¿O pues cómo funciona? La verdad es que eso degeneró un poco, porque al principio teníamos una lista para ir sacando temas, lo hablábamos y tal, pero últimamente Jesús y yo estamos más desganados y al final es por ti el que tira del carro y más o menos decide el tema. Bueno, y la nosotros solo ponemos nuestro bello rostro y él el que nos... Y vuestra terciopelada voz. Sí. No, ellos no lo saben porque el documento que tenemos de temas pendiente lo miran poco, pero yo constantemente voy metiendo temas y a no ser que de pronto te venga la inspiración y veas un, por ejemplo, hoy se me ha ocurrido un tema, que directamente lo cuelas y lo metes el primero, tenemos ahí todavía bastantes temas que tratar, aunque parezca mentira, porque empieza a parecer que se acaban. Una de nuestras preocupaciones es no repetirnos. Y sobre todo vamos intercalando temas mientras preparamos algunos más importantes que otros, porque hay algunos que tenemos muchas ganas de hacer y o bien por dejadez o bien porque requieren otro tipo de cosas, lo vamos aplazando y los vamos echando para atrás, pero que tenemos ahí al menos 2-3 episodios que si consiguiéramos sacarlos adelante serían de lo mejorcito que hemos hecho. O sea que... Además que por ti no puede parar de crear. De hecho, según cuenta la leyenda, ya nos tiene preparado otro podcast para cuando acabe condenado. Bueno, de tal manera yo creo que hay condenados para rato. Además, habéis ido evolucionando de las vecinitas a los bollitos, algún que otro cambio ha habido ahí, porque yo he de reconocer que os pillé en el episodio 6 casi de casualidad. Bueno, no, de casualidad no, por un poquito de ego, y desde entonces vamos, yo me he tirado, creo que fueron 3 meses en el trabajo que me escuchaba me escuchaba 2 episodios todos los días. Estaba trabajando como funcionario y eso, quieras que no, te da cierto tiempo libre, pero vamos, sí que se nota que habéis ido evolucionando, o sea que yo creo que sois un podcast vivo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí, yo lo veo bien. Además también de vez en cuando traemos a alguien nuevo, algún invitado y tal, y eso da vidilla, pues. Sí, es verdad, cuando estamos los tres tenemos mucha química, pero según el día, hay días que el tema parece una mierda y no lo pasamos muy bien y sale buen episodio, y otro que andamos más de bajones y nos da más sensación de repetirlo, ¿verdad? Sí, pero vamos, a mí me tienes que explicar eso de lo escuché un poco por ego, te tienes que extender ahí un poquito. Bueno, pues esto es muy sencillo. No sé si, claro, os tenéis que acordar que al principio de los primeros episodios, no sé si fue hasta el 10 o tal vez alguno más, hacíais una cosa que os voy a pedir luego que hagáis, que es recomendar unos podcasts o qué podcast habéis escuchado. Ah, el Haciendo Amigos. Últimamente, el Haciendo Amigos, efectivamente. Entonces, Hugo Cañete nos dijo un día en el grupo de WhatsApp: tío, hay un grupo, hay un nuevo podcast que se llama Condenados y tal, que es así de humor, y me ha dicho un amigo que hablan de nosotros en este episodio. Bueno, pues vale, pues lo dejé ahí. Y pues ya cuando tenga tiempo lo miro. Y un día, no sé por qué fue, buscando en iVoox, quería buscar un episodio concreto de Histocast, y busqué Histocast y me apareció vuestro audio. Y entonces el primer episodio que yo escuché fue el 6, que creo que es en el que habla Jesús de nosotros. Entonces por eso digo que fue un poquito de ego. Dije, a ver qué dicen. A ver qué dicen. Y la verdad es que, en fin, me enganchasteis. En ese momento, vamos, me condenasteis. Está bien. Hay que decirlo así. Está bien. Además, luego en el episodio 12 ya se notó también un subidón de calidad. Y hay que decirlo todo. Hablando de ego. Bueno, chicos, ¿y cómo es el proceso de grabación? O sea, como una vez que ya tenéis decidido el tema, elegís el ordenador o el iPad que vais a bañar en cerveza, y cómo funciona eso. Sí. Bueno, eso ya sabes que nunca se sabe, pero sí que es verdad que ya ha habido unos cuantos aparatos que hemos bautizado. Bueno, es que hemos pasado por muchos procesos, hasta una época que cuando metimos a Juan de becario, nos aprovechamos y nos íbamos a grabar a su casa. Claro, el pobre no se podía negar. Y allí en su casa también mojamos, aparte del equipo, por la mesa, la silla, en fin, todo esto bajo la mirada atenta de su mujer. Pero no, normalmente siempre ha sido Jesús Estepa el que él se ha ocupado de lo que es la infraestructura. Y lo llegamos, siempre ponemos el mismo equipo, él se encarga de todo, y en fin, y cosa que al final repercutió negativamente, porque cuando él era, me parece que fue el año pasado, sobre esta fecha que le viene a él el trabajo gordo, la época buena de trabajo, se tiró unos meses sin venir y nos tuvimos que echar nosotros la dirección técnica a la espalda, y se puede decir que la sacamos adelante igual que aciertas un número en la ruleta rusa. Sí, al azar, ¿no? Sí, sí, empezamos una de ato. Quedamos Juan y yo una tarde antes para intentar a ver si podíamos conseguir grabar algo en condiciones. Y por azar, tocando botones, conseguimos grabar media hora de podcast y dijimos, bueno, no se toca más hasta que no venga eso. No, además nos pasó también, no sé si esa misma vez, que lo dejamos todo de puta madre para ir al día siguiente a grabar o algo así, y no tocamos ni un botón, y cuando volvimos ya no grabamos. Eso fue cachondeo. No. Sí. Bueno, veo que tenéis los papeles bien definidos. Porti es el que propone temas y se encarga de la web, Jesús la parte técnica, y ahora yo, y que Juan de... La cara bonita. Ah, la cara bonita, vale. No, Juan de es más tuitero, más en nuestras relaciones públicas. Él es más community manager, sí. Exacto. Él, además, él lo hemos mandado de viaje ya por toda España. Él hace visitas personales a nuestro oyente. Pues por aquí no ha venido, ¿eh? A ver, pues eso es porque tú no habrás querido. No habéis pagado la tasa. Ah, que hay tasa. Yo te puedo llevar a los dos mejores sitios de cervezas de Madrid, te llevo por la pati. No, es que normalmente voy a ver a las macizas, luego ya los oyentes, pues sí, me queda tiempo. Bueno, te puedo presentar un par de amigas. Sí, también. Eso ya sabes, la próxima vez ya te pego el toque cuando vaya a Madrid. Bueno, tomo nota. Ya, pero no, lo más importante es que Juan de casi siempre es el que se trae la nevera llena de cerveza. Ah, esa es la parte importante, ¿no? Esa es la magia del podcast, ¿eh? Bueno, chicos, para vosotros la interacción con los oyentes es algo muy, muy habitual, pero seguro que ha habido alguna que otra intervención o algún que otro propuesta o información que os han propuesto, que os han dejado un poquito fuera de lugar. ¿Podéis así comentar alguna? Fuera de lugar. Bueno. Sí, ¿qué es lo que más habéis dicho? No puede ser. Esto, o sea, esto es mentira. O no mentira, sino... ¿Lo de la gemela brasileña lo podemos contar por ti? No, porque además... Yo sé que este podcast no lo va a escuchar mi mujer, pero es que ahora mismo está a dos habitaciones de aquí y, en fin, no sé si tendría que hablar demasiado más. Sí, es el momento, ¿no? Sí. No, mira... Yo conozco esa sensación, ¿eh? Sí, claro. Mira, es verdad que nosotros le damos mucha, mucha importancia a los oyentes que nos escriben y nos mandan cualquier cosa. No sé, pero yo creo que en cuatro años se nos habrán pasado muy, muy pocos tweets que contestar. Y mucha gente, ya, tú que ya estás metido en este mundillo, te expresa su cariño o te quiere mostrar que te sigue, pues mandándote temas, proponiéndote cosas. Y muchas cosas, nosotros, me gusta decir que nuestro humor es sano, no es un humor que ni intenta humillar a nadie, es muy casi inocente. Entonces hay muchas cosas que creo que no entran bien en lo que nosotros hacemos. Hay cosas que se pasan o de mal gusto o que son demasiado fuertes o que puede generar, no sé, puede generar odio, porque nosotros sabes que todo lo decimos desde el punto de vista de masculino, pero normalmente tendemos nosotros a reírnos de nosotros, no a reírnos de las mujeres. Entonces hay muchos que o no lo entienden o se confunden y nos mandan muchas cosas que hombre, luego ellos lo entienden, pero sí que es verdad que hay mucha gente que te quiere mandar cosas, y entre esas muchas cosas, no todas la podemos sacar o siquiera retuitear. Muchas veces no podemos retuitear cosas porque no está bonito, no, que lo hiciéramos nosotros. O que no nos hace gracia también, si hay gente que no entiende que no somos machistas, que sino que nos parodiamos a nosotros mismos. Pero mucha gente no, más bien, muy poca, pero vamos, si es verdad que alguna cosilla nos mandan así que no es muy apropiada. Pero vamos, lo toreamos todo bastante bien. No, nunca hemos tenido así ningún problema. De hecho, es sorprendente que solo ha habido una vez que ha habido un par de veces que nos han atacado por Twitter, y una fue... ambas fueron sin siquiera haber escuchado el podcast, fueron por algún tuit nuestro, algún retuit de algo que podría entenderse machista, que alguien que no nos siga lo puede entender así. O sea que la verdad que no, y además el hecho de que se note que lo tomamos todo con mucho humor, el tema del hombre contra la mujer y viceversa, es que nos siguen muchísimas mujeres. Eso sí iba a decir. A pesar de ser un hombre enfocado, un podcast enfocado a los hombres. Que cada vez el número de oyentes femeninas es mayor. ¿Cómo lleváis esa fama? Porque, vamos, después de algunas cosas que he oído, que además de la voz del propio Porti, como que en cierta ocasión una señora le mostró parte de su personalidad en el autobús, ya, vamos, sois famosísimos. ¿Cómo lleváis la fama? ¿La lleváis bien? Sí, es muy fácil de llevar, vamos, sabes que... Es fácil porque no tenemos fama, vamos. Porque tenemos poca, sí. Sí que, hombre, cuando vas a una cosa como la JPO, no es porque sea famoso, es que ya lleva mucho tiempo y conoce a mucha gente del mundillo. Y al final puede aparentar que viene mucha gente a saludarnos, pero muchos son otros podcasts y, en fin, que no es todo lo que parece, ¿no? Y con respecto a las mujeres, bien. Bien, vamos, yo me siento orgulloso de que ellas mismas se sientan cómodas con nuestro podcast. Uno de los pocos problemas que tuvimos ha sido más bien que con el colectivo gay que más con el colectivo femenino. Porque sabes que hay gente que es más papista que el papa, pues en ese caso. Y las mujeres, bueno, es que tú ves nuestro timeline de seguidores y es que no sé si llegará al 50%, pero si no, ya está la cosa... 40, 60 de hombres, mujeres. Y luego sí, bueno, cuando vienen a los eventos estos de JPod, pues vienen el marido y viene con la mujer, y la mujer, sí, yo también os escucho y me río. Algunas veces me dan ganas de pegaros, pero bueno, al final me río y nada, muy, muy, muy buen rollo con las mujeres. Y la verdad, orgulloso, porque se demuestra que podemos hacer humor sin tener que ofender a nadie. ¿Habéis pensado en la posibilidad de introducir a una condenada, por lo menos para que os lleve la contraria? No, creo que es una de las premisas que no están contempladas. Es una de esas líneas rojas, ¿no? Sí, esas líneas rojas. Que venga algún audio, hemos puesto de alguna mujer y tal, pero integrante creo que no, ¿verdad, Porti? Además tendríamos que estar todo el episodio metiendo barriga y eso es súper incómodo. Sí. No, yo en medio cachondeo y medio en serio, sí que es verdad que no queremos que invitar nunca a ninguna mujer, porque es lo que te digo, es medio en broma, pero también es lleva su parte de razón, porque estoy seguro que tarde o temprano se caería en la discusión típica de pandilla de hombres contra mujeres, que sin darte cuenta llegas a decir cosas que no, fuera de lugar. Y ya hicimos un episodio en que nos ayudaron las mujeres mandándonos audios, y fue casi todo entero de audios de ellas, pero de ahí a entrar en una discusión con ella, por lo menos nosotros lo hemos contemplado y no nos parece que sería una buena idea. Principalmente por mí, que yo me caliento muy rápido y con las feministas no me llevo muy bien. Bueno, yo lo dejo caer. Como cada vez hay más condenadas, o por lo menos más oyentes, era curiosidad malsana, que se suele decir. Pero vamos, que si está muy buena, lo mismo la dejamos venir. No digo sí, ya no, nada. Nos inventaríamos como... ¿Una sección o algo? Sí, como... Lo silenciaremos el micrófono o algo. Sí, no, también ha habido muchos intentos, no solo por nuestras mujeres, sino nos han llegado propuestas de querer hacer unas condenadas, ¿no? Pero, en fin, mientras nosotros... mientras esté en nuestra mano, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Así que, en fin, que no, en ese aspecto no nos escriban ni nos pidan ayuda, porque no se lo vamos a poner fácil. Bueno, ¿qué tipo de podcast soléis escuchar vosotros? Porque por lo que me habéis dicho sois oyentes bastante hard. Claro, Juan. ¿Le doy yo? Sí. Yo un poco variadito de todo, no me centro así en ningún tema. Cuando empecé sí es verdad que he escuchado mucha tecnología y ahora posiblemente sea de lo que menos escucho. No sé, te podría decir nombre, pero son los... la verdad es que escucho los más así conocidos en nuestra podcastfera. Y bueno, Istocar la verdad es que... estoy suscrito, pero raramente escucho episodios porque es que son ultra largos, la verdad, y me gustan, pero luego, como tengo la memoria de un pez, cuando me pongo a retomarlo he perdido el hilo y los dejo, pero siempre los tengo ahí para escuchar algunos. De uno de los integrantes de Istoca, de ¿cómo se llama? José Luis era, ¿no? Memorias de un tambor, ese me gusta bastante. José Carlos, Memorias de un tambor, sí lo veo un poquitín más asequible para mí y lo escucho más, me gusta mucho también. Y no sé, pues, los típicos, a Emilcar, Un Minuto en Nueva York de Deco, no sé, hay muchos que me podría poner a decir, no sé, pero un poco variadito de todo, ¿no? Antiguamente lo que te digo, más tecnología, ahora un poco de todo. ¿Y tú por ti? Y bueno, sí, yo escucho de todo, o sea, de todo y ni siquiera hace falta que sea de calidad. Me gusta escuchar desde un podcast de estos punteros hasta un podcast que tiene de oyente 150 oyentes, pero no sé, cuando me suscribo a un podcast, si en la primera escucha no lo quito, ya luego es muy difícil que me desuscriba. De hecho, he estado casi suscrito a cerca de 150 podcasts que ya llegó un momento que no podía llevar para adelante. Y hace poco hice una limpia y estaba suscrito a cerca de 35 podcasts de Apple. Y cuando me di cuenta que yo ya ni tenía iPhone, ni tenía Mac, ni tenía nada, pues he acabado con casi todo. Yo no sé si me habré quedado con uno o dos. Y hace poco sí que he hecho una limpia buena, pero ya te digo, escucho de todo. O sea, además es que me encanta cuando aparece un podcast nuevo, de una temática que no tiene nada que ver con los demás, me interese o no me interese esa temática, pero por mi experiencia me dice que cuando llevas 3-4 episodios te termina interesando, y sí, los disfruto todos. ¿Y cuando escucháis podcast? ¿En el trabajo, en casa, a todas horas? Yo suelo escuchar en el trabajo cuando me desplazo en el coche, siempre suelo llevar podcast, y el trabajo según el día, si puedo o no puedo, me escucho bastantes podcast, pero la verdad es que últimamente no me deja mucho tiempo, me voy, antiguamente me gustaban los larguitos para no tener que estar cambiando de podcast, últimamente me voy un poco más a los más cortos, por lo que te digo, porque me interrumpen y dejo muchos podcast a media y me voy más por los de media horita, cosas así, pero vamos, sí, sobre todo en el trabajo y en casa, pues a lo mejor cocinando, duchando, me escucho alguna cosa cortita también. Yo lo escucho siempre en el trabajo. Yo durante mis 7 horas y media, 8 horas de trabajo, desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo, estoy escuchando podcast. Una vez que entro por la puerta de mi casa, se acabó de escuchar ni un podcast. De hecho, ahora he tenido un mes de vacaciones y siempre me ocurre igual. Cuando vuelvo de las vacaciones, después de un mes sin escuchar ni un solo podcast y miro la bandeja de entrada, me dan ganas de llorar. A día de hoy, que hace ya una semana y pico que he vuelto de las vacaciones, aún no estoy al día. Todavía voy escuchando podcast que se han grabado en agosto. Pero ya te digo, yo escucho muchísimo. Y además, cuanto más largo, a no ser que sea los de tecnología, los prefiero cortos. Pero los demás, no me importa que duren 3 horas, 4 horas, no, me da igual. ¿Cómo os conjuntáis para grabar? Me explico. ¿Cómo lleváis eso en casa? Porque claro, vosotros tenéis vuestras responsabilidades. No es como yo, que soy un irresponsable, o por lo menos no tengo ese tipo de responsabilidades. Y en cualquier momento puedo acoplarme. Pero vosotros, que sois hombres de bien, ¿cómo lo lleváis en casa? ¿Cuesta mucho el tener que grabar? Pues nos cuesta, para la frecuencia con la que grabamos, nos cuesta demasiado, a mi parecer, porque las mujeres, yo creo que en realidad descansan de nosotros cuando grabamos, pero nos hacen sentir mal para que no lo disfrutemos. Siempre nos dejan con el gusanillo en plan semibronca cuando nos vamos a grabar. Luego volvemos y es un azar que estén enfadadas, que no estén enfadadas, que hayamos tardado mucho o poco. Pero la verdad que cuando nos vamos nos quitamos en medio bastante tiempo y eso, siempre es una sorpresa. La vuelta a casa. Sí, la verdad que nos cuesta bastante. De hecho, aquí hay que agradecerle sobre todo a Jesús Estepa, que él es el que más pone de su parte, porque él tiene que, cada vez que grabamos, él se tiene que hacer 200 kilómetros y eso hay que sumárselo al tiempo que tardamos en grabar un episodio, porque después de que grabamos una vez al mes o mes y medio, nos gusta tomárnoslo con calma. Nos gusta seleccionar un día, si es posible, primero irnos a comer, tomándonos nuestra cervecita, llegar con tiempo y preparando el equipo mientras se abre otra cerveza, hablamos de nuestras cosas y ya por último coordinamos un poquito cómo va a ser el tema y después grabamos con toda la tranquilidad del mundo. Entonces te estoy hablando que cada vez que vamos a grabar un condenado estamos hablando, para Juan y para mí puede ser alrededor de unas 5 horas y para Jesús por las 6-7 horas. Entonces claro, las mujeres cuando saben que se acerca un día de esto, aunque saben que no son muchas veces y que, en fin, al final siempre les sienta mal. Y si es por ella, nos ponen toda la zancadilla que pueden. Y él llega a la grabación y es raro el día que no venimos. Me cago en la más, a ir a The House, todo echándome la bulla. Mira que lo sabía hace tiempo, pero vamos, nada, así son. Luego a lo mejor viene una temporada que no grabamos y yo, por lo menos la mía, me dice, ¿qué pasa? ¿Ya no grabáis? ¿No nos toca ya? ¿Sabes? En plan, como animando, es que sí. Como eso, ellas no saben lo que quieren y tal. Bueno, además, a lo mejor podríamos grabar más si grabáramos sin sentimientos, pero como dice Porti, nos gusta echar una cervecita, comer, hablar de nuestra vida, todos los rollos. Al final, grabar la excusa para quitarnos en medio está unos colegas juntos echando una cervecilla y nos sirve de terapia a nosotros mismos. Aparte, aprovechamos para que lo disfrute a quien le gusta el podcast, pero nos gusta eso, explayarnos y no ir con prisa. Y es verdad que cuando grabamos algunos así a la carrera, luego nos sentimos sucios. Sí, es verdad, ¿no? La verdad, cuando hemos grabado un capítulo a la carrera, llegar, montar ligero, al final se nota bastante. Se nos olvidan cosas del guión, me da mucho coraje olvidarme cosas de que llevo apuntado, que la gente te ha mandado hace un mes y supone que si no la lees en ese episodio, el que te lo ha mandado va a tener que esperar mínimo 2 meses hasta que se... me siento fatal, esas cosas me sienten muy mal. Lo último que hemos hecho ya... nuestra última técnica fue a grabar de madrugada. Los últimos episodios hemos quedado a las 11 de la noche o a las 10 para cenar y empezar a grabar, pues eso, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, que ya, bueno, echábamos todo el día con nuestra señora, pringábamos todo lo que hubiese que pringar en casa, y cuando ya llegaba la hora de bañar a los pequeños, cenar, y ya la mujer ya no nos iba a pedir más nada, bueno, ya se la dejamos viendo Juego de Tronos, entonces a esa hora a grabar, y es una paliza. Es una paliza, pero también es verdad que sabes que no te, que da igual que acabe a las 3 de la mañana que a las 6, está de puta madre, porque no está con la presión de estamos tardando mucho poco, la verdad. Sí. Hombre, y siempre te puedes presentar con unos churritos, una rosa, y quedas, está bien, ¿no? Hombre, no se ha dado el caso, pero casi. La primera vez casi, creo que acabamos a las 6 de la mañana, cerca de las 7, 6 y media, 7. O sea que en el fondo tenéis un guión, y no solamente con el tema de los correos, audio correos y demás, tenéis un guión más o menos estructurado, ¿sois fieles a él? No, normalmente el tema se decide siempre con antelación, y siempre abrimos un guión y vamos metiendo cosas que no es un guión al uso, es más bien una escaleta, y con unas frases que sabemos que hemos ido recopilando durante varias semanas y que digamos que hay que meter o simplemente comentarla, porque llegar a sentarte delante del micro, hablar de un tema e improvisar constantemente, te puede salir bien una vez, te puede salir bien dos, pero siempre no te va a salir bien. Entonces, una vez que ya conoces el tema y se te va y te vas acordando de cosas graciosas o cosas que te gustaría decir en el podcast, eso requiere un tiempo. Si te lías a improvisar, las cosas mejores y más graciosas te van a surgir cuando estés en tu casa y vas a decir, hostia, tenía que haber dicho esto. Entonces sí que es verdad que lo vamos metiendo un poco. Además, el que constantemente tengamos que ir retrasando el día de grabación, bien porque ay, ahora yo no puedo, pues al final hoy trabajo, al final hoy no voy a poder, ¿sabes? Al final te va a dar tiempo de ir rellenando el guión, y es que además con las cosas que nos mandan, lleva para adelante los bollitos, las noticias que nos hemos metido, es imposible no hacer el condenado sin un guión, imposible. Luego, una vez que lo habéis grabado, por lo que me has contado, toda la edición y postproducción, hasta el momento, supongo, de meterlo en el feed y en la web, se encarga todo Jesús, ¿no? Sí. Normalmente sí, alguna vez he editado yo y tal, pero yo lo hago más de supervivencia que otra cosa, el que sabe él, y sí, normalmente lo hace. Bueno, ¿y hay algún tema o algún comentario, algo que hayáis, que después de tenerlo grabado hayáis decidido censurarlo por algún motivo? Yo creo que lo hemos hecho una vez nada más. No, lo hemos hecho más de una vez, no te acuerdo. Pero sí, más de una vez sí hemos tenido que censurar cosas, o bien por... Bueno, te recuerdo que hemos censurado incluso hasta medios capítulos enteros. Pero eso no porque no hubiéramos colado, sino porque era mierda. Bueno, mierda. No se entendía poco. No, pero sí. Había unas cuantas veces que, escuchando ciertas cosas, hemos decidido entre todos, y sobre todo Juan, al final Juan es más prudente, ahí donde lo veis, siempre es el, yo creo que esto no debemos ponerlo, no sé qué, es más, ahí donde lo veis que podía ser más temerario con su juventud, pues no, al final es el que parece que... Pero que no es la norma, o normalmente van tal cual los episodios, no sé, que sea ya una burrada o que haya quedado algo fatal, vamos, que pocas cosas hemos tenido que censurar, la verdad. Además, una de las censuramos y era muy buena, y estaba yo intentando negarme, pero bueno. Yo creo que algún día la podremos sacar. Sí, cuando muera el implicado. Bueno, para cuando un DVD o unas tomas del director. Pues mira, ahí nos han propuesto muchas veces que con los seguidores que tenemos y en fin, que no estaría mal que hiciéramos, que grabáramos los episodios en vídeo y los colgáramos en YouTube. Pero yo creo, además esto sí lo hemos hablado entre todos, y creemos que no... que conseguiríamos más difusión, porque hoy en día lo que salga en YouTube multiplica por 5 lo que puedas hacer si te limitas nada más que al formato audio, ¿no? Y colgarlo en podcast. Pero es que ya no ganarías nada. Sí, es que no sé si al final repercutiría en que nos sentiríamos más intimidados por la cámara, y no sé, es una cosa que En realidad, yo creo que cuando quien quiera vernos, que venga a los directos que hemos hecho, y eso, hay alguno, el de la J-Pod, el de la J-Pod de este año que no estuve yo, estará por ahí grabado en vídeo, y se puede hacer una idea con público si tiene un poco más de sentido, porque hay más interacción, pero yo creo que grabar por grabar no le veo yo mucho sentido. Bueno, además vosotros, por lo que decís, tenéis las puertas de vuestra sede central abiertas siempre y cuando se presenten los oyentes con cerveza, ¿no? Sí, por sí, eso claro. No hay problema. Sí. Quien venga con cerveza tiene la puerta abierta. Vamos, que ya ha pasado bastantes veces y, bueno, bienvenido. Algunos llegan y hablan, otros no quieren hablar, pero luego los intermedios que hacemos los disfrutamos todos. Y también te digo una cosa. Además es lo que decimos. Bueno, acabo, ahora sigo yo. No, que hoy en día con lo de la GoPro, quizás en las próximas JPO podamos grabar todo lo que hacemos en una salida de condenado. Y si ganamos un premio, lo mismo podemos hasta grabar cómo lo celebramos. Bueno, pero ahí habría que poner el explícito entonces. sí, más que nada porque en las casas de Alterne no te dejan grabar mucho, pero bueno, algo haríamos. Con cámara oculta, ¿no? Continúa, Juan, ¿de qué vas a decir? Muchas veces lo decimos, que lo mejor de condenado es lo que no se graba. O sea, esas conversaciones entre pausas muchas veces son de oro, pasa que no son publicables. Entonces el que venga en directo sí que se las lleva de gratis. Bueno, ¿alguna marca en especial? Yo es por ir tomando nota. No somos delicados, ¿no? No, pero sí es verdad que ha habido dos marcas en especial que nos han hecho mucho daño, como fue la Cruz del Campo Gran Reserva, ¿no? Sí, y la Boldan, sí, en alguna nos han pasado factura y en alguna nos han hecho ganar un premio, incluso. Bueno, chicos, no sé si sabéis que cada vez tenéis más oyentes a nivel internacional. A mí me consta, bueno, de hecho yo cuando estuve allí en México me encargué de difundiros y triunfasteis entre mis amigos, pero me consta que cada vez os están oyendo más fuera. ¿Esto quiere decir que el condenado es condenado everywhere? Como dice un amigo mío, desde los romanos. Esto lo sufrimos desde los romanos. yo creo que en parte el éxito del podcast es porque el tema prácticamente está asegurado el éxito, porque es que nos afecta a tanta gente y es tan internacional que si tienes un poquito de sentido del humor, es raro quien no se vea reflejado. Y si encima cada vez de otras culturas te envían sus anécdotas y las cosas que les pasan, pues cada vez más gente se va reflejado en el podcast. Y sí que es verdad que, bueno, cada vez nos escuchan más gente del otro lado del charco. Es raro, pero que es raro el día que no recibimos o algún tuit o algún correo de allí de Iberoamérica. Y muy contento, porque tiene mucho mérito, porque yo sé que si habláramos un castellano más neutro, un tipo madrileño o de la zona del centro de España, nos entenderían mejor, pero hablando muchas veces un sevillano cerrado, le doy mérito a que muchas palabras no la entiendan. Y tanto es así que me empiezo a sentir responsable e intento adaptar muchas palabras porque sé que se dicen en esos países. Ya muchas veces se me escapa, en vez de decir conducir, digo manejar, y no digo agarrar en vez de coger, y en fin, muchas cosas. Sí, eso es importante, porque yo cuando estuve allí, las dos primeras semanas, cada vez que decía voy a coger el metro o me voy a coger y me voy a ir a no sé dónde y tal, la gente se me quedaba así mirando como diciendo, macho, borde. Tú, o una de dos, o eres un crack o cómo lo haces. Ya está bien. Yo en mi trabajo me gusta bromear. Ya en mi trabajo sí me gusta bromear. Y cuando sube un argentino o un de estos y empiezan a preguntarme cosas, procuro decir todas las veces que puedo la palabra coger. Y muchos no se aguantan la risa, otros intentan disimularlo. Y en fin, al final no, yo creo que al final nos reímos los dos. Me gusta hacer esas bromas, ¿sí? Pelín cabroncete, ¿eh? Sí, me gusta. Bueno, Juan, ¿estás aquí? ¿Estás entre nosotros? Sí, estaba pegándole un buchito al cubata, que está ya en la última. Que no se quede solo. no, que no se sienta mal. Esto sí me gusta más, como la cerveza. Sí, él ha tenido muchas veces la iniciativa de traerse sus cubatitas, en fin, y la verdad es que bueno, alguna vez ha colado, porque los prepara bastante bien, ¿eh? Al final te entra la gana, pero es que es peligroso, porque luego Jesús tiene que conducir, y incluso nosotros ha habido muchas veces que hemos ido a Estepa a grabar, y de vuelta, pues, en fin, que es más peligroso que si te bebes dos cervezas, ¿no? Bueno, chicos, va llegando el momento de que vayáis pensando a quién os gustaría que tuviéramos aquí, a quién nos gustaría pasarle el marrón, el testigo, o como lo queráis, o como lo queréis llamar. Pues déjame que piense. Yo sí lo tengo pensado, porque en fin de qué. Pues dilo, adelante. Pues mira, a mí me gustaría que invitaras a cualquiera de los integrantes de la Biblioteca de Alejandría. Y me gustaría, en fin, que nos contaras, ya que dejaron de grabar hace un año, pero sé que son enamorados los podcasts, y me gustaría tanto oír cómo les va, qué planes, cuándo tienen ganas de volver, y si pueden hablarnos del ingente trabajo que tienen hecho ya y colgado en la nube, y que podemos disfrutar cada día. A mí me encantaría. De acuerdo. ¿Y tú, Juande? Pues me pilla y estoy dando la vuelta. He abierto podcast para ver mis podcasts. A los que sigo, te voy a decir María Santonja, por ejemplo. María Santonja. No por nada en especial, sino una podcaster que me gusta. Además, creo que es la que este año va a ganar mejor podcaster femenino. Y siempre está bien escucharla en otros podcasts, ¿sabes? Saliendo de su temática de serie y película y tal. De acuerdo. Y si os pidiera que me recomendaseis un podcast para escuchar el lunes en el trabajo, me da igual la temática e incluso la duración. Un podcast que me digáis, oye, mira, Jesús, escucha esto, que te va a gustar. Yo, por ejemplo, si es muy conocido me lo dice y te digo otro. El que tú me recomiendas. Te diría la Biblioteca de Trans. No sé si lo conoces. ¿Por algún motivo en especial? Es uno de mis podcasts favoritos, y no es de mis podcasts favoritos de ahora, sino desde que empecé a escuchar podcast. Además, el típico que he reescuchado muchos episodios más de dos y tres veces, y me encanta. Además, yo no, como mucha gente, nunca me ha gustado leer, y empecé a escucharlo y me picó la curiosidad por los libros de los que hablaban y tal, y leí los libros, luego los volví a escuchar el episodio, y es como, no sé, me gusta mucho. Además, son muy buenos, tratan libros muy interesantes de ciencia ficción y de ciencia ficción hardcore, que la temática me gusta bastante. ¿Y tú, por ti? Pues mira, a mí me gustaría recomendaros Como la Birra Misma. Lo he hecho muchas veces, ya me habéis escuchado, pero la verdad es que ahora mismo es quizá el que más me divierte. Creo que son dos tíos que, aunque hablan, saben mucho de cerveza, pero ese humor gamberro que tienen, a mí me tiene conquistado. Y en cuanto sale un episodio, sí, vamos, me alegra el día. De acuerdo, una pregunta. ¿Os escucháis a vosotros mismos? Pues yo sí. Yo la verdad que me escucho por obligación, porque nosotros tenemos, digamos, un protocolo a la hora de publicar un episodio, y una vez que Jesús lo edita, hasta que no lo ha escuchado él en la edición entero y yo lo he escuchado completamente, no lo publicamos, ¿no? O sea, pasa, lo escuchamos dos veces. Entonces yo lo tengo que escuchar por fuerza, pero sí es verdad que nunca jamás he vuelto a escuchar un episodio que no fuera por este motivo. O sea, lo vuelvo a escuchar porque lo tengo que escuchar para la revisión. Quitando eso, nunca he vuelto a escuchar ningún episodio de Condenado. Yo sí me gusta. Una cosa de las que me dio lástima cuando entré en Condenado era que no volvería a escuchar Condenado igual, porque no es lo mismo escuchar un episodio que ya has vivido y tal, pero me sigue gustando. Siempre a mí me resulta raro escucharme a mí mismo, pero bueno, aun a pesar de esa sensación rara, siempre me gusta escuchar los episodios. Además, cambian de cuando lo grabamos en directo a cuando luego los vuelvo a escuchar. Es como distinto, y sí, me sigue gustando Condenado a pesar de estar yo. ¿Porque hay algún motivo en especial por el cual, una vez que has hecho la edición, no vuelvas a escucharlo a lo largo del tiempo? Principalmente porque me da vergüenza de mí mismo. Yo siempre he dicho que yo, digamos, que tomé la rienda del podcast en lo que se refiere a digamos, a llevar el hilo del programa, en plan presentador, pero que ni me veía capacitado ni me gustaba. Pero o bien porque empecé porque yo ya tenía un podcast anterior y me engañaron por ahí, fui adquiriendo este rol y con el que me he quedado. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que luego, al principio no te das cuenta, los primeros episodios yo no me daba cuenta y era uno más. Yo decía la misma burrada que los demás, me olvidaba de todo y simplemente me reía. Y sí que es verdad que luego, cuando va pasando el tiempo, vas adquiriendo esa responsabilidad de que tienes que ir dirigiendo el episodio, entras en conciencia de cómo está yendo, si tú lo vas notando que va gracioso o va muy serio, de decirle que volvamos al tema central, en fin. Empiezo hasta, bueno, de que se está grabando el episodio estoy más preocupado de otras cosas que prácticamente que de divertirme. Y aunque luego me río mucho cuando lo escucho en la revisión, pero siempre me encuentro muchos fallos, me da mucha vergüenza, vamos. Me gustaría no ser presentador. O sea que en el fondo eres un poquito tímido. Sí, bueno, que si me conociera en mi vida real, vamos, a mí me da muchísima vergüenza que alguien que me conozca de mi círculo 1.0 me diga que me ha escuchado, o sea, me muero de vergüenza. ¿Te pones rojito? Sí, bueno, una vez me dijo un compañero que me había escuchado en... no sé cómo le había llegado, que y le pedí por favor que jamás dijera nada de eso a los demás compañeros. Madre mía, ¿quién lo diría? Toda una estrella como tú. Sí, estrellísima. Sí. Bueno, chicos, pues la verdad es que quiero agradeceros muchísimo el que hayáis aceptado la invitación, porque ya os he dicho que os sigo desde prácticamente el principio. Lo sabemos. Y he de confesaros que, vamos, más de una vez la gente se me ha quedado mirando cómo me iba riendo en el autobús o incluso en el trabajo, porque, vamos, o sea, unos cracks. Y una de mis penas es que las JPOD de aquí de Madrid no pude coincidir con vosotros, pero bueno, en estas de Zaragoza, si todo sale según lo previsto, si todo sale bien, espero encontraros allí y pagaros estos momentos de diversión con unas buenas cañas. Así sea, vamos. O sea, pues nosotros encantados. Nosotros también te queremos agradecer los años que llevas escuchándonos y interactuando con nosotros por Twitter. Y sobre todo eso, ¿no? Pues que difundas nuestro podcast allá donde va, pues somos nosotros los que estamos en deuda contigo. Maguera es uno de nuestros seguidores más activos en Twitter. Bueno, yo he de reconocer que cada vez que me pongo la camiseta que me regalasteis, me siento otro. Bueno, Juande, para no perder la costumbre, danos los métodos de contacto, anda. Los métodos de contacto de tu podcast no lo sé. No, los de condenados son arroba condenados por nuestro Twitter, condenadospodcast.com, la página web, y ¿qué más? Facebook que no teníamos... Si nos buscas por Condenados Podcast nos podéis encontrar, y condenadospodcast@gmail.com para enviarnos nuestro correo. Y vuestros usuarios de Twitter, por si os quieren seguir y mandaros proposiciones. Yo soy arroba Juan de Ochpu. Y yo soy arroba Portifoy y arroba Jesús Estepa. Y Enrique es arroba Almeida. De acuerdo. Enrique el cuarto condenado. Sí, pero este es como Don Ping Pong, este ya viene cuando le parece, este es el invitado que aparece, o sea, este es el integrante que aparece una vez cada 6 capítulos, este viene por Navidad, este viene a casa por Navidad, echa su rato, se desahoga y se va. Pero tenéis que reconocer que cuando viene cargadito, ¿eh? No, Enrique, yo lo he dicho muchas veces, Enrique aún no lo conocéis la mayoría, y no ha dado todo lo que yo sé que Enrique es capaz de dar. El día que Enrique venga más asiduamente os vais a dar cuenta de por qué fue una de las primeras opciones para entrar en el podcast. Bueno, yo recuerdo eso de desprender follabilidad y, en fin, no, eso ha sido un win-win que se dice. De hecho, en la JPod de Madrid de 2013 fue, un oyente nos hizo unos regalitos y como unos, no sé cómo llamarlo, unas figuritas. Una medallita. Una medallita. Y en la de Enrique era un barco que ponía algo de follabilidad a bordo o algo así. pequeñito. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio. Esperamos pronto tener a Jesús por aquí disponible para interrogarle también y que nos cuente. No sabemos si lo meteremos en este episodio, si le haremos un episodio especial o un añadido en el que estaréis invitados para trolearle y hacerle pagar su desplante, que lo sepáis. Aquí si falla alguien del grupo se le trolea. Es una regla no escrita. Y la verdad es que vosotros os habéis portado muy bien con Jesús, que además yo tengo muchas ganas también de conocerle en persona. Es que ya nos empieza a dar mucha penita porque él no lo sabe, él ya empieza a tener casi mi edad, él no se conserva tan bien como yo, entonces ya encima no lo podemos maltratar porque ya los niños empiezan a decirle, oiga usted, señor, caballero, entonces ya bastante... Hostia, eso es muy chungo. Claro, ya lo machacan por ahí bastante y entonces nosotros le tenemos que dar cariño, ya se está haciendo muy mayor, luego ahora su vida ha pegado un pequeño cambio y en fin, le estamos apoyando porque es muy peligroso, pero en fin, bien. Bueno, pues hasta aquí ahora sí ha llegado este episodio de Jarras y Podcast. Recordaros que podéis localizarnos en jarrasypodcast.com y en Twitter en @jaripod, además de en iVoox y en iTunes, que si os gusta podéis dejarnos una reseña y ayudarnos a seguir en destacados. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. Es un placer haber estado aquí, pero igualmente un saludo a Jesús, gracias por invitarnos. Had a thought that I forgot, now it's coming back to me, it's plain to see. The way you are is what I really need, and I won't forget again, you know I'm in it. Make it a ring in a broken heart, can damage or shape the deepest scars. What I love the most is who you really are, though I know it must be hard, so hard, so hard on you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. Oh, you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. So bet on love, sometimes you need to lose. Sometimes you need to lose. To find happiness, you gotta sing the blues. You gotta sing the blues. Take it from me, it's a long shot. So I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. Oh, you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better.